puede hacerse conocer, pero hacerse conocer más, uno tiene que hacerse conocer por su propuesta, por su medida, por su demanda democrática. Entonces yo vamos a estar aquí celebrando los insultos y a la mentira, sino que el problema quiere que Carlos García se comprometa con los problemas del problema a resolverlo y de una manera altura, porque es un objetivo de 44 mil millones afanados de contratación. Hubo 5 meses para contratar y en una semana se contrataron institucionalmente e administrativamente. Es decir, yo no vi un convenio a la Secretaría de Obras para que ella a dedo me ponga a hacer la plata, cuando hay muchas cosas que no son transparentes, digamos que dejan un gran manto de duda, y por eso nuestro derecho de petición. ¿Va a presentar algún tipo de documento, excusa para alejarse de la campaña a la gobernación del Centro Democrático o va a estar...? Eso podría ser lo que quiere el director de la FN en Ibagué, en Tolima, en Guasa, pero ningún ciudadano de Colombia, y más un parlamentario, se va a ir a hacer una actividad política, de hacer su propuesta. Yo sé que la FN y el Guacha lo apoyan a Barreto y les gusta que el Centro Democrático llegara a apoyar a Barreto. Él no tiene por favor aislarse en la campaña. Esa pregunta no es para mí. La pregunta es para el doctor Pierre García. ¿Usted cree que el doctor Pierre García va a apoyar a una persona que no tiene los conocimientos para ser candidato, para el apoyo? Es una locura. La pregunta en sí no tiene mucho sustento, la respuesta es obvia. Un hijo va a ir en contra de su padre, sobre todo cuando sabe que su padre es bueno.